ni de dónde vengo ni por dónde voy. Sirve el alma si la tengo ya amargada, si su vida idolatrada por traiciones la dejé. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada que me borre su querer. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré.

mi amor. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa de champán. Esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Eche amigo más champán, que todo mi dolor bebiendo quiero ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Eche amigo más champán, que todo mi dolor bebiendo quiero ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te falta. Perdón, cariñito amado, ángel adorado. Dame tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón. Que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres la esperanza de mi única ilusión. La esperanza de mi única ilusión, de mi única nivel. Ven, calma mis angustias. Dame la dicha. Que se amor, alcanza con un poco de amor. Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía mi pobre corazón. Jamás habrá quien se pare. Con todo el que corazón, te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón.

siempre solo, sin tu dulce calor, solo queda mi amor. Me dejarás solo, muy solo. Sé que no volverás nunca jamás. Solo, siempre solo, sin tu dulce calor. Sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda de cabellos de oro, dientes de perlas, labios de rubí, dime si me quieres como yo te quiero, si de mí te acuerdas como yo de ti. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, como entonces, siempre hasta morir, siempre hasta morir. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ya nunca te he de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol de mediodía, se ha